Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid, en 990 kHz. Bueno, Quiroga salió de trabajar en otra radio donde trabaja y era muy feliz, era un pibe muy feliz que caminaba por la calle. ¿Y qué pasó? Y de golpe lo detuvo la policía. ¿Pero hizo algo él? No. ¿Seguro? Seguro. ¿No será como eso que le pasó a George Michael? No. Ni al otro que lo encontraron en un auto, ¿cómo se llamaba? Hugh Grant. Hugh Grant. No. Resulta que le dijeron, ¿tenés documento, pibe? Y él dijo, sí. Y inmediatamente se convirtió en un protagonista de un allanamiento. No. Y en este momento está dando fe de todo lo que pasa en el allanamiento de una casa. Me llamó tipo 9:30 de la noche y me dijo, seguramente deben estar por terminar. Y sí, 9:30. Porque no había nadie en la casa, así que esto ya se resuelve. Siendo las 7 minutos de las 12 de la noche, Quiroga sigue ahí. En un allanamiento. Declarando. Sí. ¿A alguno le tocó alguna vez eso? Creo que no. Trato de no, que no me toque, pero bueno, si te toca, a mí no. ¿A vos, Félix? A mí me tocó a los 18 años. Claro, tenés que ser mayor. Sí, pero fue justo a los 18 y nunca más. Que me pararon por... No. Tengo una muy buena. La de los 18 fue un detalle, nada. Sí, unos pibes que un domingo... Vas a pasar a otra que es mucho mejor. Sí, claro. Sí. Esto es así. Mi querida madre, Elvira, ahí Elvira. Está, que por supuesto te siempre... Te mandamos un beso, escucha todos los días el programa, sí, despierta. Sí, un beso más. Espero que... Más vino Quiroga. Vení, sentate y contá tu anécdota. Esta es más importante que la de sí, Félix. Sí, obviamente. No, por el momento... Es casi en vivo la de Alex. Para mí sigue siendo más importante la mía. Estábamos hablando de vos, justamente, justo, que te tocó. ¿Qué nos pasó, Quiroga? Queremos detalles. Queremos saber todo. Buenas noches. Buenas noches. No me escucho. Bueno. No te preocupes, sí. Está saliendo bien. Ahí te escuchás. Ahí va. ¿Cómo les va? Bien. ¿Estás agitado? Sí, vine muy rápido en bicicleta. Bien. ¿Qué me pasó hoy? Sí. Que salí del otro trabajo... Iba caminando por Córdoba cuando veo que se para una camioneta de gendarmería. ¿Se para una camioneta? Sí. Con varios autos, policía federal, etcétera, etcétera. Ajá. Todavía está nervioso. Un combinado. Se baja el grupo Halcón. No. Muy bueno. Como muy uniformado con... Como rodilleras. Suave. Parecía que iban a andar en roller, ponele. Excelente. Con itacas... nos paran a 3 personas que íbamos caminando por la vereda. Documentos, bueno, yo saco mi documento. Un pibe que estaba más adelante empezó a hacer un quilombo. Lo metieron en un auto y no lo vi más, porque de hecho después no estuvo. Mira, no. Después me dijo una de las policías que estaban ahí que lo llevan a la comisaría porque es obligación colaborar, porque lo que iban a hacer era un allanamiento y vos como ciudadano tenés que ser testigo. Obviamente. Claro. Bueno, me llevaron a un allanamiento en donde supuestamente había un prostíbulo con trata de blancas. Ah, mira. Sí, muy jodido. De hecho, por eso estaba el grupo Halcón, entraron rompiendo la puerta. Era acá en Palermo, Carranza. A ninguno le pasó que al abrir la puerta una de las chicas dijera, pero si a vos te conozco, vos sos Oscar. No, es que tocaron el timbre, después me enteré yo porque estaba medio lejos de la acción. Ajá. Sí. Después me enteré que tocaron el timbre varias veces y al no responder nadie... patearon la puerta. Rompieron la puerta con un mazazo. Esto fue a las 7:30 de la tarde. Y me liberaron a las 11:07, para ser exactos. 11:07. O sea que llegaste tarde sin ningún tipo de justificación. Sí, tenía que pasar. Tenía que pasar por casa, créeme. Por esta vez. No, es que no... Ay, no estaban las... Tiene una casa. Disculpame, no sabía. No estaban las chicas ni la gente del prostíbulo, pero estaban todos los indicios de que ahí había un prostíbulo. Sí. Con lo cual había que ¿Cuál es el indicio exacto? ¿Cuál es el indicio? Primero, la puerta cancel que se abría únicamente del lado de adentro. Eso no significa nada. Eso fue lo primero. Lamparitas de colores azul y violeta. Tengo en casa. Sí. Cajas de 500 preservativos. Tengo en casa. Me imaginé. 9 colchones en una habitación. Tengo en casa. Eso ya es bastante. No 5, ¿eh? En una habitación. Qué asco, ¿qué aguantadero vivís? No, porque están somieres. Te voy a explicar todo. Y como estaban refaccionándolo, estaban arreglando, toda la ropa estaba en bolsas de consorcio y había que ir abriendo todas las bolsas de consorcio y revisando la ropa. Obviamente yo estaba de lejitos teniendo la linterna porque no había luz. No, me muero. Pero el polvo que volaba era insoportable, te juro, por eso pasé por casa a bañarme porque no. Bueno, y encontramos ropa interior, tacos, una billetera con fotos. Le dije a los chicos de del gobierno de Buenos Aires, de la Policía Federal, y me olvidé el nombre de la agrupación de mujeres de trata que de salieron de la Alameda. No me acuerdo cómo se llamaban. No, la Alameda es de trabajo esclavo, de la trata no me acuerdo cómo es. Creo que se llama Mujeres. Sí. Bueno, algo así. Que les mandaba saludos. Bueno, mandale. Así que saludos para ellos. Bueno. ¿Pero por qué no había nadie? Que justo deben haber cantado algo. Ya sabían que iba a haber un allanamiento. Algo dicen que el allanamiento estaba pedido. Primero que ya habían tenido un allanamiento ahí. Lo que pasa es que, según contaron los vecinos, van esporádicamente. Van un tiempo, se instala, se van. Van un tiempo, se instalan. Y de hecho estaban haciendo refacciones. ¿Pero se dejan todos los chiches? Y parece que sí. ¡Guau! Pero justo cuando estaban terminando de hacer toda la riqueza, cayó el dueño del lugar, el que le alquila a, se supone, a una señora. Zafaronier. No. El señor este lo nombró a Zafaroni y dijo, ¿por qué no le van a hacer riquezas a Zafaroni que tiene 5 departamentos? Porque y fue como... El señor dijo, no, pero yo en mi casa tengo circuito cerrado de televisión. Dale. Porque habían cámaras, música funcional. era todo daba los indicios. Y después, cuando revisamos la una despensa que había en el fondo, una casa hermosa, divina, con patio, terraza, increíble, 9 habitaciones. Que ahora increíble. Está libre. Que ahora está libre. Bien, ojo, Qué buen dato, ¿no? Ahora está con faja de clausura y muchas fajas de clausura, pues. Bueno, encontramos una caja en donde estaban los volantitos esos que te dan en la calle y que pegan. Ay, Dios. Era como que había ahí. Súper irritante, claro. Sí, horrible. Una sensación muy fea. Lo peor, o sea, lo que más me indignó es la gente que no quiere colaborar con esto, porque es cierto, me quitaron un montón de tiempo de de mi día. Pero después nos quejamos contra la trata y con que no se hace nada, pero cuando hay que hacer, nadie pone... No, además, una cosa es cuando de golpe, viste, están haciendo estadísticas y entonces agarran un pibe que tiene un porro y te obligan a ser testigo de eso, es eso un garrón. Eso me tocó hacer. Claro, sí. Eso es un garrón, pero, viste, en esto no se justifica. Así que estás justificado tus 10 minutos tarde. Que gracias. Sí, sí. Voy a hacer mis labores ahora. Ese es mi aporte contra la trata, es aceptar que llegaste 10 minutos tarde. Creo que por lo menos se fue a bañar. El magnánimo, me dice. Fedus el magnanimum. No, pero bueno, justo, bueno, arrancó como más simpático, pero bien, hablando de trata, se puso medio hardcore todo. Así viste que bueno, sí. Deberías hacer stand-up, ¿Era más interesante tu anécdota? La verdad que sí. ¿Y cómo era la tuya? La mía es que Elvira me mandó a que le haga, mi madre, me mandó a que le haga un pequeño... Recado. Recado, ahí en... ¿dónde es esto? Lugano 1. Lugano 1 y 2. Sí, donde están los monoblocks. Que hay. Sí. Está lo de la oficina de tránsito. Ahí la Dirección General de Tránsito. Dirección General de Tránsito. El autódromo, digo. Exactamente, a renovar el permiso de conducir porque ya está el de otro ella. País. Exactamente. ¿Y en con el de ella podés ir vos? Podía ir yo, o no sé cómo era la situación. Sí, creo que sí, como podía ir yo. Sobre todo porque ella estaba en un lío, un pequeño brete, porque lo quiso sacar allá y le dijeron que era fraude, que lo había venido a sacar. Como que le dijeron que ella lo había sacado en Argentina porque era más barato y en realidad era porque allá te arrancan la cabeza. Sacar el pelo. Claro. El coso te sale como 1000 euros y ella ya lo tenía de toda la vida. Exactamente, pero me mandó ahí y yo dije, wow, qué lindo, la ciudad de Buenos Aires, no conozco todo esto, el premetro, qué curioso. Y ahí colgado seguí de largo con el premetro hasta el final. Cuando volví con el premetro, me dijo el tipo: pego la vuelta y te dejo. Voy, hago el trámite, llego tarde, vuelvo. Había un señor en el piso, ahí. Y dijo: qué la gente se tira a dormir en cualquier lugar. Un policía al lado y otro señor que manejaba el premetro. Estaban los tres ahí. Y yo me acerqué a saber cuándo subía el premetro. Y el señor acostado no se levantaba. Y de golpe miro bien y tenía como un manchón de sangre. Sí, se había comido, lo habían matado. No. Le habían querido robar el celular. No. Sí, el celular. Y yo era como, wow. O sea, una cosa que si yo no me hubiese quedado ahí, si yo no hubiese seguido de largo, probablemente me hubiese sucedido a mí. Exactamente. Pero me distraje. Y la distracción... ¿qué tal? Te salvó la vida. Me salvó la vida. Qué espanto, güey. Y estuve ahí 4 horas. Claro, tienes que ser testigo de eso que viste. Exactamente. Era algo bastante curioso, pues no... Qué horror. Y era re loco la gente... En esa época yo tenía una cresta. Y la gente me miraba como si yo había sido... Qué espanto, viejo. Bueno, la mía de allanamiento es más light. Estaba un día en mi casa. A las... Yo tenía, no sé, ponele... Habrá sido, ¿se acuerdan? Yo habría tenido 13 años. ¿Se acuerdan que en una época hubo un revuelo con Servini de Cubría que había pedido censura previa para el programa de Tato, etcétera, etcétera? De Tato Bores, ¿se acuerdan? Que salía la jueza Badú Budú Budía y cantaron un montón de artistas, etcétera. Bueno, fue un evento así político-humorístico. La semana siguiente golpeé en la puerta de casa, abro y es la mismísima Servini de Cubría que me dice: hola, buenas tardes. Hola, Federico. ¿Cómo? ¿Está tu papá? Sí. Y resulta que arriba había una asociación, arriba de mi casa había una asociación que se llamaba Médicos del Mundo y que tenía sospechado y unos pedidos de captura internacional de un sospechado de tener unos miembros de la ETA dentro de la organización. Entonces lo llevó a mi viejo como testigo, ¿no? Ahí en el allanamiento. Mi viejo, que además era empleado judicial, o sea que estaba casi tomando mate con Oscar. Pero la cuestión es que en un momento le mostraron la tarea de inteligencia que habían hecho antes y había fotos mías saliendo a comprar gaseosa, de mi hermana, había fotos de todos los que entraban y salían al edificio. No. Muy flasher, sí, muy flasher. Sí. No tiene mucho remate la anécdota, pero bueno. Pero es una anécdota. Pero definitivamente. Es sí. Yo no tengo ninguna, así que... No tenés ninguna. No, nunca te pararon nada. No, nunca te detuvieron. ¿Estuvieron adentro de una comisaría alguna vez? Yo, una sola vez, cuando tuve que ir a buscar a mi hermano, que había ido a un partido, y de River, y lo detuvieron, porque iban cantando todos en el colectivo y lo bajaron, acá en la comisaría en Mendoza. Y los bajaron, sí. Todos ahí, y había que ir a buscarlo sí o sí. Qué barro. Un mayor. Y bueno, y él estaba viviendo conmigo acá, pero hasta que localicé dónde estaba mi hermano, fue tremendo, porque fui a una comisaría, a otra. Bueno, yo pensé que lo habían matado, bueno, yo ya era como mucho, y tuve que ir a buscarlo, firmar, y ahí entré a la comisaría y todo eso. Mira, historia. Yo una vez fui re mamado a buscar a un amigo y quedé adentro, por maestro. Mamado. Y sí, después de una fiesta, sí, fue como... ¿Cómo fue eso? Fue como... Tenía un amigo de todo. Habíamos todo el colegio. Y cuando habíamos todo el colegio, no me acuerdo qué protesta estudiantil. Y aprovechábamos a la noche y bebíamos. Pero uno se creo que se cagó a trompadas con un tipo afuera, con un tipo cualquiera. Yo estaba en el centro de estudiantes y yo fui a buscar. Y era como, ahora, ¿qué tal? Acá voy. Estamos buscando, pues, ya que estás, quédate. Porque siempre me pasa lo mismo. Hacenos un favor y quédate. Sí. Anécdotas con la policía. Bueno, pero tenemos cocina. Tenemos cocina. Vamos a hablar de algunas cositas. Tenemos mucho. Hoy tenemos información propia. Información que general. Que nadie conoce, por ejemplo, que Facebook compró WhatsApp. Nadie lo sabía, no. Salvo nosotros. Sí, yo me enteré porque ahora todo el mundo está posteando que ahora usen Voicegram y Telegram. Telegram. Yo no Telegram. Sé de qué me están hablando. Ahora chicos. vamos a hablar de eso específicamente. Bueno. Y después también tenemos... el dilema. Sí, vamos a seguir con nuestra sección conspiranoica. Hoy el hombre llegó a la luna o no. Esa es la pregunta. ¿Llegó a la luna o no? ¿Paul McCartney está muerto o no? Son así. Las planteamos en ese lugar. Y si hay tiempo todavía, más tiempo todavía, podemos hablar de otra cosa. Una nota interesante que salió en La Nación de hoy respecto a los laburos que más salida laboral tienen. Las carreras que más salida laboral tienen. Y son las que más ganan, y las que no. Obviamente. No, no sé. No necesariamente. No necesariamente. En fin. Yo traje cosas también, ¿eh? Para que te pienses gente que, ¿eh? No, nunca las vi, no. No, la porque el chiste está en que te lo digo en persona. Ay, ¿tiene que ver con mamá? No sé. LR4, Radio Espléndida y la Broadcasting de las Iniciativas Felices. Una vez más, en orgullosos en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso. El estudio mayor de Radio Espléndida. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. ¡Ah, fuerte! ¡Ah, se viene abajo la grada! Hoy está Vero Milione. Hola. Hola. Con quien confesó ayer había de haberse operado y está con los pechos turgentes. Y aplaude la gente. Se mira abajo la grada, quieren tocar. Tocar. Mira, gente. Tocar. Ahí está. No, van a. Saca la mano. Después. Saca la mano ahí. Alejandro Quiroga está en la producción y Darío Góngora está en la operación técnica. Vamos hasta las 2 de la mañana en este colectivo imaginario llamado La Hora Doble. Era un programa conducido por Canela, ¿no? Canela. Sería esta. Canela, sí. Canela. Sigue estando, que va por su 19º año, más o menos. En TN, ¿no? Sí. Muy visto. Tiene a Góngora y nadie más lo ve. Usted, Góngora, lo mira. Ah, no, pero yo me saqué fotos con Canela cuando era chico. Canela es la Eterna, es como la Andricina, ¿no? Están dudando si es vampiro. Exactamente. Bueno, la Campop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala, como siempre, 3 vouchers de 50 pesos cada uno para los primeros 3 que los pasen a buscar por Freire 9312. Pueden elegir cualquier cosa del menú para comer, cualquier cosa para beber del menú de la Campop por 50 pesos. Los primeros 3 que pasen por la puerta de la radio a buscarlos, se pueden ir a la Campop directamente y tener 50 pesos de consumición gratis. Freire 932 es la dirección de la radio. Dilema. ¿Qué preferís? Igual tenía que decir lo del kilo de helado de Cadore, ¿eh? Antes, si nos hemos apurado, bueno, rebobinemos. Hay un kilo de helado de Cadore, que es una gran heladería, una de las mejores de Latinoamérica, que queda en Corrientes, unos 6. Si no, la mejor heladería de Latinoamérica. Basta de eufemismo, basta de mariconeo, la mejor... La mejor del mundo, del sus mundo, alrededores. World, de Italia. Exacto. Bueno, heladería Cadore, que queda enfrente del Paseo de la Plaza Corrientes, 1695, ahí entre Montevideo y Rodríguez Peña. Todos los que participen opinando algo respecto a este dilema, no solo elegir una opción, cuál de las dos opciones eligen, sino también pueden opinar unas terceras o cuartas posiciones, como si fueran el general Perón. Bueno, todos los que participan después entran por un sorteo por un kilo de helado gratis, absolutamente gratis, de Cadore. La participación, ¿en dónde? En este dilema. ¿Qué preferís? ¿Reír hasta llorar 3 veces por día o tener ropa limpia y planchada para siempre? ¿Reír hasta llorar 3 veces por día o tener la ropa limpia y planchada para siempre? Forever. Forever and never. ¿Qué dilema? Justo el dilema. Estoy pensando. Sí. ¿Alguna aclaración? Sí, una pregunta. ¿Cuál? Las que quieras. Sí. La ropa. Sí. Igual. ¿Te la sacás sucia? Sí, y siempre va a estar sucia toda la vida. Como la pones en el canasto de la ropa y ya está planchada en tu placar. Inmediatamente. Ese es el sistema. Vos la tirás, hay como un tubo. Que te lo lleva directo. El tubo se moja, se seca, se plancha y te la dobla un enano. Todo junto. Todo en el tubo, sí. Pero lo otro, en un minuto. ¿Es por algo gracioso real o por un chiste de Nick? Claro. Porque para algo que te emociona a vos. Si a vos te emociona el chiste de Nick, te pasa eso con Nick. No, entonces es que no tiene sentido, voy con eso toda la vida. Si es algo que, o sea, es como que un chutazo de endorfina cada vez que se cae una vieja, no puede ser la vida así. Tenés que pensar. Sí. Pero ahí está. Está bien, pero bueno, pues cada uno es libre en eso. Sí, sí, sí. Pero es que... No es que te vas a reír con... Sí, sí, te vas a reír con la más fina comedia británica. Claro. Sí, siempre. No, no, vos te reís. Lo que te da gracia a vos. A vos no te va a graciar el chiste de Nick. No. Y bueno, lo que te haga feliz a vos hasta llorar, pero hasta reírte, hasta te llorar. Te lo dije, una no señora que... cayéndose. A eso te... Claro, eso. Te puede eso dar risa. Me perfecto. Tres veces por día pasa. Y te sigue dando risa, sí. ¿La misma señora? Todo, las que duren mientras haya, yo creo que aguantan la cantidad de señoras del mundo como para que incluso mueran algunas y sigan reproduciéndose. Sí, sí, sí. Y sí, que se muera la señora. Bien, entonces, ¿qué preferís? ¿Llorar, reír hasta llorar tres veces por día? ¿O que se muera una señora? No, olvidate la señora, no forma parte de ella. La señora no tendría la señora nada es que algo ver. Que a vos te emociona específicamente. Hay otra gente que le encanta escucharse un cuento del Negro Álvarez. Le encanta. O gente que de golpe ve el saludo canita voladora de Cinco y Ficar y explota de emoción. Yo tengo una pequeña duda. Estuve leyendo los últimos días las tiras cómicas del diario. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque me encontraba en cafés haciendo cosas y de golpe dije, a ver el diario, y leo todas las noticias del diario, qué sé yo, ahí, tú, quilombo, Venezuela, pipipi. Pero no me gustan las tiras cómicas, como que siento que hay algo que se quedó muy atrás. Muy en el ¿qué tiempo? Diario estabas leyendo? Que Clarín y Nación. Y bueno, tienen tiras cómicas más bien conservetics. ¿Y cuál es la que tengo que leer? Y no creo que estén en los diarios. No sé si... No, sé. No, es verdad. Hay Repa a mí, que Repa a mí me aburrió desde el primer momento hasta el final. Siempre. Acá, por ejemplo, tengo Clarín. Mira, en Clarín tenemos. Yo, Matías, por Sendra. A veces está bien, Matías. Sí. Mafalda. Crist, tenés. Gravedad, dice. La candidata del Oscar es Gravedad, le dice un tipo al otro, ¿no? Y el otro dice, no la vi, ¿qué tema trata? Creo que es un documental sobre la economía de los países europeos. Cuac. Claro, no. Diógenes Linillera, por Tabaré, que la tira no sé cuánto debe tener. Diógenes Linillera debe tener y 35 tiene un montón años. De años. Sí. ¿Nunca no está editada en libros o algo así o es una cosa no medio? No sé si está editada. Debe estar. Es lo que hay, que es Reality por Altuna, que es el mismo que hacía el negro blanco, ¿era? ¿Cómo era? Sí, negro... sí, Horacio sí, Altuna, sí. ¿Es? Sí, Horacio Altuna, sí. Raznovich hace una... Bueno, este es Clarín. En La Nación no la tengo acá. Después tenés Rep en Página 12. Que medio plomífero para mí, qué sé yo. Y después tenés el chiste de Rudy Paz. Lo que pasa es que también pasa algo, es muy difícil hacer humor desde una posición tan clara, identificada claramente. Rudy Paz se convirtió en dos oficialistas haciendo humor para oficialistas, es un plomazo. Sí, un plomazo, sí, en general, sí. ¿Viste? Riéndose solo de Macri, no tiene sentido. Y lo mismo pasa con esto. Bueno, ni hablar de Nick en La Nación, que además de hecho era un montón de chistes, siempre fue un humorista más bien de derechoso, ¿viste? Sí. Utilizando método de izquierda para hacer humor de derecha. ¿A qué colegio fue ese? Al Nacional de Buenos Aires. Ah, mira, sí. Eso lo explica, sí, todo. Al mismo que el Cuervo de la Roque de la Campa, como para que veas que hay una amplitud ideológica, ¿eh? El mismo. Sí, no era hoy, ideológica. Hoy tuve un también. Día de ver famosos de segunda división por la calle. Voy a sí, decirlo, ¿sí? ¿Y cuál sería? Me encontré en la Asociación Argentina de Actores con Amigacho. Sí, vi la foto y me morí de risa, eso me saliendo, hizo reír. Saliendo ahí me tomé el subte. Y estaba Luis Zamora en el subte tomando. Mirá. Con gente diciendo, qué piola, toma no. subte, qué piola, toma subte. Y el chabón diciendo, con esto sumo votos. Yo porque estoy, me imagino que pensás eso. Después entré acá a la radio y me encontré con Juan Di Natale. Bueno. Al salir me encontré con David Kablin. O sea, David Kablin es un conductor multifuncional con el cual trabajé yo. Que hacía David el Mono. Así. Entonces pero, tuve sí, mi día de encuentro de famosos famoso. Segunda clase. Pero... el tercer Di Natale, ¿qué estaba haciendo por acá? No, bueno, trabaja en Rock and Pop porque se acaba. ¿Trabaja más en Rock and Pop? Sí, está Play con Tripper. Eduardo de la Puente, no, está en un programa con Eduardo de la Puente, ¿no? No sabía. Sí, armaron, sí, tanto lloraron Day Tripper y armaron rápidamente. Y yo... Bueno, a ver, entonces, ¿qué prefieren? Basta de cháchara y atrevas a soñar. Vamos no, tirando referencias retro. A los 80. ¿Qué preferís? ¿Reír hasta llorar tres veces por día o tener la ropa limpia y planchada siempre? Opción A, reír. Opción B, ropa. ¿Qué preferís vos, Vero Milione? Opción B. B.

Grito, ¿eh? Bien ahora. Sí, te queda bien igual. Ahora. Bueno, estuviste en el ATP. Estuve en el ATP. Vamos a hablar formalmente de cocina. No le avisé a nuestro operador. No importa. Así que hagamos como que el bloque comienza. ¿Cuándo? Ahora. Ahí está. ¡Viva! ¡Viva! Me encanta la música. ¡Viva la comida! ¡Viva la comida! La mucha comida. Se la choreamos directamente a Mario Botana, ¿no? La cortina. No. No, era de duda. Mariana Fabiani. Nos la prestó. Sí, ah, de Mariana Fabiani. Pero sí, no era de ella, era de no. Rita Pavone. Está bien, pero... Era de ese programa, está chico. Bien, bueno, perfecto. La no choreamos. No importa. Bueno, ¿estuviste en el...? Estuve en el ATP de Buenos Aires, terminé el domingo. ¿Cuántos días fueron? 11 días consecutivos. ¿11 días duró el ATP? No, yo empecé el 5, el miércoles 5 de febrero. Sí. ATP empezó el sábado. ATP es el abierto. El abierto, sí, el de tenis de acá de Buenos Aires. Sí. El sábado 8 empezaron las clasificaciones de la Copa, que esos partidos eran como gratis. Y oficialmente para el público con entrada paga empezaron el lunes 10. Lunes 10. O sea que fue del 10 al 16, pero nosotros, ¿vos? Por ser cocina... Claro. Tenía que laburar antes. Había que trabajar antes. Ava Tonka, tu empresa de catering, se encargó de el catering. Las contrataron en realidad ustedes. Claro, dos, claro. No, no era el catering de Ava Tonka, sino que nos contrataron como encargadas de la cocina. Claro. O sea, tuvimos que manejar a bastante gente y armar un grupo de trabajo en escasos 11 días. Fa. Que no es fácil. No. No. Que también no conocíamos a nadie porque fueron, tomamos entrevistas nosotras. Wow, o sea, que incluyó la parte de la entrevista. Incluyó la parte de las entrevistas, nosotras con la persona que nos contrató también. Claro. Y uno es como que pone, o sea, expectativas porque la gente va y se vende. Y vos decís, bueno, este claro, me parece que sí, a este por ahí va. Y resultaba ser que al algunos al tercer día decían, no, son un montón de horas, no, yo no vengo más, y se iban. Uy, qué garronardo. Otros se enfermaban, le agarraba fiebre y no iban más. Fiebre de golpe. No. De golpe. Fiebre de intrauterina, a hombres le agarraba. Una cosa así. Sí. Otro se caía, se cortaba, lo que sea, y iba a la ambulancia y se iba. Fue la ambulancia. Claro, claro, estaba la ambulancia afuera. Entonces, literal, uh-huh. Había cosas que las tuvimos que hacer como nosotras, no porque no nos correspondieran, pero... cuando uno se encarga del personal, se encarga de otras cosas, trabaja más con la cabeza por claro, ahí claro. Que haciendo. Que cocinando, sí. Claro. Lo cual para un cocinero debe ser bastante más rompepelota, porque se muchísimo. Está como mucho en la tarea administrativa y poco friendo huevos. El tema es que nosotros teníamos que dar como el, entre comillas, el visto final de que la comida estuviera sí. sabrosa, que estuviera rica, que no tenga tanta pimienta, que esté. Si era comida peruana, que tuviera el picante adecuado y que no estuviera. Muy fuerte, o claro. sea, comimos demasiado esta semana, probando un montón de cosas, pero bueno, esa también era nuestra función. Claro. Así que... ¿No podés olerlo? ¿Eh? ¿No podés olerlo? Sí, también. Ah, ok. Todo, teníamos okay. que hacer. Ah, ok, ok. Yo digo, pregúntalo. Sí, sí, es parte de la comida, el olfato. El olfato, más vale. El olfatear. Muchísimas anécdotas que al rubro le va a resultar muy gracioso. No son para contar en radio, pero por ahí el lenguaje propio de los bacheros es muy interesante. ¿Bacheros? Los bacheros son los que lavan. Y teníamos sí. una brigada de aproximadamente 30, 40. Porque hacían turnos rotativos. Se quedaban toda la noche. Nosotros 10:30 la gente terminaba de comer. Guardábamos las cosas y nos íbamos. Claro. Estábamos de las 9 de la mañana. Entonces los bacheros se encargaban de ordenar toda la cocina, limpiar y etcétera. Y ellos tienen un lenguaje muy particular que son tres palabras que tenés que saber. A una ver. Es EA. EA. EA. El EA significa, ya está, te entendí. ¿Viste? Como el EA del toro cuando le sí, sí, hace EA. Sí, eso. EA, eso. Sí. El bien ahí, está todo bien. Sí, sí, claro. Y quédate piola, piola. Piola. El piola con manito. Sí, viene. Sí. Es ese. Y yo canté canciones de cancha los 11 días porque me tenían cantando canciones de cancha en la oreja. Ah, mira. Sí. Ah, mira. ¿De distintos equipos? Sí, de distintos equipos. Mira. Está el de River, el de Boca cantando al lado, pero todo bien, todo piola. Muy amable, todo piola, sí. Bueno. Pero divertido. La verdad es que me reí mucho, la pasé muy bien. Fue mucho trabajo. Por momentos lloré porque se inundó el lawn tenis los primeros días, porque no podía llegar y el agua llegaba a la rodilla. Claro. Eso fue muy duro. Y era todas las instalaciones eléctricas. No. Entonces las cosas como que flotaban. ¡Wow! Flotaba el piso de madera que ponían. Armaron carpas muy grandes con madera. Claro. Entonces, uh-huh. Flotaban, eran balsas que andaban por ahí. Claro, no. Eso fue muy estresante. Al tercer cuarto día, la cámara de frío... Medía 22 grados. Y nosotros... ¡No! No, sabíamos si llorar, sacar las cosas. Mucha mercadería, mucha plata ahí adentro, claro. muchas ¿Pero cosas. ¿Pero por qué medía eso? Las cámaras soportan... se abren y se cierran muchas veces. Ah. Y la gente no entiende que tienen que entrar y cerrar la puerta y quedarse y cagarse de frío ahí adentro. Claro. Sí. Bueno, cuestión que un día llegó a 22 grados y ya era bueno, basta. O sea, ¿qué hacemos? Pasamos todo. Hay dos cámaras, una de crudo, otra de cocido. Es una logística bastante grande. Se solucionó poniendo millones de bolsas de hielo adentro y obviamente bajándole la temperatura a menos 10 grados. Claro. Wow. Y bueno, y ahí... ¿Y cuando tenías que entrar? No, había un bachero de seguridad, custodiaba la cámara. No dejaba entrar a nadie. No dejaba entrar a nadie. No. ¿Y si vos necesitabas algo? Bueno, tenía que ser muy puntual y saber como exacto, tipo, entro y salgo, ¿entendés? No podía entrar todo el tiempo. Claro. ¿Te abrigabas? Sí, sí. Para ir. No te abrigabas. Entrabas así, de hecho estuvimos bastante asfónicos todos, así como no podemos hablar. Qué pero loco eso, Mira. Mucho frío. Y nosotros, encargados del personal, entrábamos a ordenar y a ponerle nombres a las estanterías de cada estación. En la carpa había estaciones natural, vegetariana, española, carnes, pasta. La gente podía elegir. Claro, la carpa esa vos elegías lo que querías comer. Yo me quedé con lo todavía con el frigorífico. No, no, yo tengo fotos que te voy a mostrar. Yo tenía que entrar, yo estaba como ahora en short. Entrás. Entro. Y salís. Y el tema de mi descendencia, como que... Y bueno. Asciende. Y bueno. Pero sí. Bueno, entrás y salís. Tu ascendencia, claro. Sí, así sí, era. Sí. Ah, ok, perfecto. Listo, nada. Igual estás corriendo como mucho. O sea, corres demasiado y es como que no te das cuenta. Claro. Más si te mira mal el bachero que estaba de guardia, ¿no? Estaba de guardia, viste, no claro. Se podía mover. Bueno, después. Pero otra... muy lindo para los resfríos. Después la gente sí, sí. Se enfermaba y claro. Preguntaban por qué era, claro. Claro. Te decían, ay, qué frío que hace en la cámara, bueno. ¿Y qué querés que te caliente? Sí. ¿Qué querés que haga? Sí. Un saquito, tener que haber puesto no. El bachero con una, existen, una mañanita. Existen unas camperas, pero te digo que en ese ritmo. Que uno está trabajando, no te puedes parar a poner una campera. O sea, es como muy rápido, vas muy rápido. ¿Y qué guardaban en las cámaras esas? En la que es todos elementos cocidos y productos como lácteos. Era una con manteca, huevo líquido, huevo en barra, quesos. Trabajamos con pollo y carne cocida. Y todos verduras que uh-huh. Recién llegaban. Y en la otra todo lo procesado, todo claro. Lo que las preparaciones. Todas las pastas, todo lo que ya se había hecho. Pero sí. Se manejaban, no sé, 55 o 60 kilos de pasta por día. Lo mismo de lechuga por día o más. ¡Fa! O más, que le dábamos de comer a mucha gente. Mucha gente, ¿cuánta gente más o menos? La que iba a los partidos, aproximadamente 700 por día. ¡Wow! Y sumaba todo el personal. Quiero que sepas que tus entradas no las pasaron a retirar, fue el Negro Bonet, fue a la sí, final. Sí, me lo contaron. Fue a la final, estuve emocionado. Me lo contaron. Sí, sí. Y Tato Broda fue a los semifinales. Ah, mirá qué bien. Sí. Mirá qué bien. Lo vi al señor Quiroga, que fue también. Ah, me contó. También. Sí, sí, sí. Sí, era todo, yo tenía toda una tribuna con sí, mi nombre. Sí. Los millones. Claro, sí. Alentaban por vos. Estaban todos ahí. Y bueno, después lo anecdótico es que le cociné a los jugadores, porque literal, le cociné. Cociné yo y el que estaba, ¿no? Pero claro. Yo le di de comer muchas veces porque las personas designadas para ese puesto, resultó que unas la pasamos a un lugar, otra a otro, porque la verdad que tenías que estar muy atento. Y no estaban. Y no, porque se manejaba como si fuera un restaurante. Claro. Te pedían por comanda, ¿viste? Te dicen, bueno, un pollo y una pasta. Y tenías que estar como en ritmo. Era y como pollo-pasta, como el sí. Sueño de una sí. Azafata. Exactamente, igual. Y bueno, y lo que comían ellos eran como, algunos tenían cábala. Por ejemplo, el arroz ganador a Ferrer, sí se lo hice yo. ¿El arroz ganador? El arroz ganador se lo hice yo. ¿Qué? ¿Cómo era el arroz ganador? El arroz, en realidad era arroz solo, no le podías poner nada. Yo los primeros días le daba una onda, le daba un poquito de mantequita. Alguna, viste, cosa. Ay, la mantequita te mata, ¿no? Y qué sé yo, algo más. Ellos igual le ponían aceite de oliva, pero nada, solo. Solo. Y cuando llegaba a la mesa le agregaban el queso, el aceite de oliva, la sal, lo que quisieran. ¿Arroz común, arroz amarillo? Arroz común, ¿no? Arroz común con... Arroz común con normal. Aceite de oliva y queso. Y queso rallado. Apasionante. Muy pobre. Muy eso, pobre, pero eso era antes del partido. De y post partido, que fue el día de la final, le hicimos... Fideo con manteca. No, con crema. Ah, ok, pero ahí nomás. Sí, y Fognini, post partido, comió ravioles con crema. Fognini llegó a la final con David Ferrer. Claro. Fognini era francés. Italiano. Que tenía un muy Fognini. Buen culo, me dijeron, pero yo no... ¿Fognini? Sí, eso, me avisaban mis dijo amigos. ¿Dijo que vos tenías buen culo no, o él. Tus amigos de no, la me cocina? Avisaban que tenía un buen culo y que yo le fuera a tocar el culo, pero no pude... Fognini. Sí. Fognini, Fabio. Sí, sí, ahí, ya pongo Fognini y me pone Fognini, no, a ver culo. Culo, así para ver qué tal, ¿no? Vamos a ver el culo de Fognini. Sí, bueno, es claro, mira. Sí, está bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy impresionado, ¿eh? Mirá sí. Que... Sí. Mirá que Félix tiene sí, buen culo. Sí, sí, tengo buen culo. Sí, pero que sí. Te ganó. Y yo no me dedico a eso profesionalmente, discúlpame. Podrías hacerlo, capaz. ¿Tenés buen Fabio culo? Fognini nudo culo. Me gusta mucho porque está en italiano como todo. Bueno, había muchos jugadores italianos. De hecho, los primeros días que había que cocinarle a ellos era en otra cocina, donde tenían un lugar, tipo un restaurancito para ellos y sus entrenadores. Y ahí tuve como contacto, pero la verdad que no sabía ni quiénes eran, porque, claro, porque tipo, no. Pasaba como corriendo y no... No, no, y tampoco está bueno ser cholulo en ese tipo de eventos. No, porque... además el tipo que está laburando, quiere, no, está no. tranquilo. Y que yo también estoy laburando, no tengo ni tiempo claro. de... Sí, vi otros famosos que fueron a comer ahí a la carpa. Por ejemplo. Ari Paluch. Ay, qué espada. Le he servido la comida y me dijo, gracias, linda. Y yo le dije, no sé qué viste de linda porque estaban las agujeras que me llegaban al piso. Y Paluch comía chamanito. No, Paluch comió... Comía el combustible de la... Ese, el espiritual. Ese, sí, le dimos carne, pasta, ni me acuerdo ya. Pero estaba también Joe Fernández. Porque es un famoso en ascenso. En ascenso, sí. Yo, si me dicen, me lo cruzo por la calle, no tengo la menor idea de claro. quién es, pero... Él no fue a presentar su a libro. Diferencia. Es uno que tiene, es uno como es que... Es uno que canta. Canta más o menos. Tiene un restaurante acá en Palermo, medio chetón, que le puso a los sobrecitos de azúcar, le puso como poesía. Entonces, es el dueño del café ese. Bueno, el dueño de ese café. De ese café. Y no sé, qué sé yo, es amigo como de muchos. Es como el amigo de... Claro. Sí. Es como... Exacto. Es como sí, mediático. Como claro. Sí, una cosa así, sí. Y como ese café estaba dentro de esa carpa, lo vi varias veces, que claro. fue a comer. Algunos jugadores de fútbol que no tenía ni idea quiénes eran, que los chicos me decían, este es no sé qué, bueno, listo, pero nada más. Y después no sabría más que quién, qué decirte, porque fueron muchos. ¿Sí? Goico, por ejemplo. No, este año no, el año pasado sí lo vi. No estuvo Goico. ¿Viste que viene, que está enterito Goico? Está entero. Entero, impecable. Goico, impecable. Es como 50 y pico tiene. Sí, ¿no? Sí, tiene como sí, la remerita ajustada, todo está así. Sí. Goico se mantiene así hecho un... Sí. El Goico tenía un programa los domingos como que... A la noche, en Canal 13. ¿Que viajaba? No, el que viajaba. Que lo hace Iván de Pineda. Sí. Sí. Ah, ¿y está mejor con Iván de Pineda? ¿Dice? No, nunca estuvo bien el programa en general. ¿Te gustaba más el Goico? Ah, porque es fana de los viajes, para Góngora, ese programa, claro. Góngora, que ¿qué fan cosa? De... ¿Sos fana de los viajes? Sí, Góngora. Tengo un programa para vos. Se llama Callejeros Viajeros, está en internet. Es mi programa favorito de España, donde viajan por todo el mundo y te muestran el lugar más chungo y el lugar más bueno. Sí, mira, yo creo que algo he visto, dice. Sí, digo por... Sí, para que la gente no lo sepa. Sí. Che, y... Otra cosa quería agregar. También le dimos de comer a Gonzalo Bonadeo, que él estaba en la transmisión. Mira, que está light, porque Gonzalo Bonadeo... No, yo te quiero explicar una cosita. Gonzalo Bonadeo no come tan light. No come tan light, come no. como cuando es en nostalgia. No. Claro, nos mandaba a pedir, bueno, ahora quiero entrada. Una buena tabla de fiambre, pero unas cuantas tablas de fiambre, porque había varios claro. en la cabina. Y bueno, en un ratito te pido el principal. Nos mandaba a pedir con gente, ¿no? Pero que sea carne con muchas papas. Bueno, listo. Nos pedía como, no sé, cuatro platos de esos. Capaz que eran dos personas. Mira. A él y a todo su equipo del camión que estaba afuera. Claro. También que, bueno, los chicos nos regalaron unas camperas. Porque siempre iban en el momento que nosotros estábamos a 250.000 manos. Claro, que quería morfar con todo el mundo. Y claro. yo le decía, esperen un minuto. Uno nada más, porque era como, no podemos ahora. No, algo que se pueda envolver, ¿viste? Todo para ellos es como muy fácil, pero para nosotros no. Mm. Y bueno. Por shit. No, era... No hubieses envuelto un fuck you. Mira, esto se envuelve. No, yo le daba la pizza nomás y tipo, le envolvía y le daba pizza. Así que, no, pero bien agradecidos todos, nos trataron todos muy bien. Muy bien. ¿Más misceláneas? Más misceláneas, a ver qué te puedo contar. Que los jugadores también comen fiambres, no es que comían eso. Después tenían ese menú como estipulado, carne, papa, pollo, pescado, pasta y arroz. Pero de entradita le daban al fiambre, alguna ensalada, mucho tomate, lechuga, huevo, zanahoria. Entraban con todo, como sí, pelotista. Sí, había que armarle un rico buffet con muchas cosas. Sí, le daban lindo. A lo nosotros. Sí. A lo oeste. Y también estuvieron los otros tenistas, los de acá, los que fueron a ver los partidos. ¿Y? Albandiane. ¿Vilas? A ese no lo vi. ¿Batata Claire? No lo vi. A Jaite sí, porque era el... ¿Sabatini? El que organizaba. No los vi a ninguno. ¿Mónaco?

es efímero, ahora efímero. Cómo corre el tiempo, tic-tac efímero, luz es efímera. Pero te creo. Muy bien, tenemos mensajes. Sí, viva. A ver. Un montón. Yeah. Que responden al, entre otras cosas, responden al dilema. ¿Qué preferís, reír hasta llorar 3 veces por día o tener ropa limpia y planchada para siempre? Opción A, reír. Opción B, ropa. Y terceras posiciones también aceptamos, como por ejemplo la de Clodat, que seguramente va a ser... Dilemas con helado, llorar, ándanos. Ahí está, perfecto. Ahí, reírme bueno, hasta llorar 3 veces por día toda la vida, total. ¿Quién usa la ropa planchada? ¿Quién dice eso? Clodat. El mismo Clodat, entonces ningún clorarándano sentó. Igual tiene razón, pero hasta ahí yo me he planchado en una época. Sí, camisas, ropa. Camisas. Sí, me parece que sí, camisas. Solo lo que se plancha. Sí, a menos que uses pantalones de vestir. Ya si laburás de traje. Si laburás de traje es otra cosa, pero si. Si no, camisas, básicamente. Remera se estira en el cuerpo. O sea, las remeras. Sí. Depende mucho de cómo la cuelgues también. Todo. Mucho. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Sí, total. Y que no esté mucho tiempo en el lavarropa también. Eso es importante, ¿no? Que termine y colgarlo al toque. Eso es lo más importante. Eso te modifica mucho. Otra, que otro tip, es pegarle la sacudidita antes de colgarlo. Muy bien. Agarrás ese tipo, frap, frap, frap, así, y lo colgás. Yo lo cuelgo. Bien estirado, tenés que tener mucho espacio en la cuerda sí, también. Sí. Yo las camisas las tengo en percha. En percha, colgarlo en percha también, sí. Muy inteligente. Si lo secás en percha queda mejor. Sí. Método de planchado, por ejemplo, si tenés un rociador de agua. Sí, a ver. Cuando ya está seca, lo rociás con el rociador de agua, si tenés tiempo. Sí. Que después el peso, mismo peso del agua, te estira la camisa. Qué lindo que sos. Sí, ¿cómo cuánto que sabes? Ya, gracias, gracias. Yo lo que nunca fui bueno es planchando, poniéndole algo como un trapo encima para ajá, planchar sobre ese trapo y que el calor llegue. Y sí, de... sí, no, es un despelote. No, nunca, no. A pelo directo. Sí, sí, sea. Sí, pero sí. Me ha tocado arruinar cosas con planchas muy calientes, así que lo tuve que aprender de... Nunca te dejaría una plancha vos. O sea, nunca te dejaría una plancha vos. Le parece una pantalla de cualquier cosa. Yo le celular y tipo... Sí. No, pero... La pantera rosa, ¿viste? Lo que hago es no soltarla nunca, la plancha. Ah, siempre en la mano. Como, está muy bien. Estoy planchando y voy a... Porque si no, sí, bien. Ya sé. ¿Nunca te planchaste el pelo con la plancha? Con verdad? La plancha no. ¿Se usa la misma plancha de la plancha? Antiguamente se usaba esa plancha y se ponía un papel, o sea, pelo, papel, plancha. Fa. te quedabas. Lo habló la chica de rulos. Claro, pero nunca me lo planché yo. ¿No? No. Es lo que dicen, los que saben. Ah, mira. Más mensajes. Joaco Mesa dijo: reír sin duda. Reír sin duda. Ariadna dijo: si elijo la B, ¿significa que no me río más hasa el llanto? No, no, significa que no pasa. Significa que así. No pasa seguro 3 veces por día. No me digas, Tincho, reír toda la vida. Vivo con la ropa arrugada. Gabriel Amarante. Gabriel Amarante. Ni dudarlo. Vivo solo con cuesta plata. ¿Eh? Dices, vivo solo, me cuesta plata y tiempo llevar la ropa a lavar con seguridad. Perfecto. La B. B. Ah. Muy bien. Está bien. Ni mamado llegaron los yankees a la luna. Ah, eso es. Eso sí, sí. Eso fue otra cosa. Viene para después. Romina Dramicino dijo: ah, viva la risa y las viejas en el piso, la ropa me la lavo yo. Juge, ambas opciones porque si reviva, viva a comer. Bueno, okay. Igual le ponemos un voto a cada una, pero lo contabilizamos como uno. Listo, dale. Bueno. Y igual después puso algo que medio reno, me parece que es de otro lugar. Ahora vamos. Martín, no me digas Tincho, dijo, ¿podrías reír hasta tener la ropa planchada? No, Martín, no. Así no se juega a nada, siempre hay uno que le pedís... Le decís qué le pediría, sí, a los Reyes Magos, y diría deseos. Y decís, no. No, así no se juega así. Sí, no. Martín, no me digas Tincho, Tincho. Tincho. Así. Una y otra vez, Tincho, Tincho. Tincho, che, y no es, igual se había opinado antes. No. ¿Estás leyendo de arriba para abajo? Como es tu forma desordenada de leer Twitch, porque los quiere vincular de golpe. Entiendo. Agarra un ataque de obsesión que de golpe, viste. Lo estoy viendo yo igual. Los quiere vincular, entonces, bueno, ya había opinado. No me digas. Me gusta que le. No, lo que había dicho era. Lo vamos de a mencionar a mi mamá, audio. Te conozco. Termina, esta frase termina con algo referido a mi vieja. No, lo dije antes, no me escuchaste. Pero dije: F. Buenaventura, acá hay una vez que jugó una final hace 280 días por Gaudio, porque me puse a retuitear a Gaudio. No puede haber jugado una final Gaudio, se retiró el tenis como hace 10 años. Hace un montón. Ganó Roland Garros. ¿Final de qué? ¿Qué sabes? Bueno, no sé. Por ahí era de pool. Una Xbox. Por decir, claro. Y va de la Wii, que el tenis en la Wii es... Hay que saber. Yo tengo un amigo cincuentón que dice que... ¿Estás hablando de vos? No, cincuentón. yo estoy en 3-5. Bueno, mi amigo cincuentón está convencido, está más flaco, de hecho está convencido de que todos los días juega a la Wii una hora y media al tenis. Y está convencido que con eso baja de peso un montón. No. Sí. Bueno. Pero tenés que estar parado haciendo como... Lo único, la cancha es un poco estrecha porque estás parado. No, está más flaco. Yo no sé si es entusiasmo. Nadie quiere romper el hechizo. No, nadie le quiere decir, es absurdo lo que está diciendo. Y todos le decimos, no, sí, muy interesante. Muy bueno. Yo reconozco que una vez jugando ahí al bowling con la Wii, con mi sobrino... Sí. Al otro día me levanté con un dolor en el hombro terrible. Y mi sobrino también, pero no lo vinculamos y él se fue a la guardia, todo. Y yo caí como al rato y era como dije, sí, ya sé, porque me estuve como un pelotudo. Eso explica muchas cosas. Sí, bueno. Sí. Claro. Y mi sobrino nada, se fue a la guardia. No sé, me siento que me voy a morir de hombro. Es muy gracioso en la Wii, cuando cargas cualquier juego en la Wii. Para aquellos que no saben lo que hablamos, porque debe haber alguno que dice que es la Wii, no saben. Es un videojuego que en realidad juegas con el cuerpo. Tenés como una especie de un chacu, que es con dos palitos con las manos y mueves las manos. Bueno, cuando la primera pantalla, cuando cargas un juego de la Wii, te aparece un gráfico diciendo, juega a la suficiente distancia del televisor. Y te pone un gráfico de un tipo que se juega demasiado cerca del televisor, que mueve el brazo y le pega al plasma. No. Que no te... Bueno. No guardó ni un metro, ¿viste? Claro. Mueve el brazo. Y le hizo mierda. Muy bueno, sí. Muy bueno. Y aparte que tenés que estar como agarrado, porque si no se te puede soltar el joystick. Por supuesto. Aníbal Lozano dijo, amo tener la ropa en condiciones, y si tengo la posibilidad de conseguirlo para siempre, ¿cómo lo voy a dudar? Ay, bueno. Aníbal, ay, qué coqueto. Sí. Ah, Federico Clem. MPL sin filtros. ¿Anotaste la B? Sí, lo anoté. Ah. Reír a morir, la ropa se dobla. Reír a morir, perfecto. Bien, continúo. Eugenia Moraquita dijo, Eugenia, así no funciona el juego. La A claramente es mejor. Ah, porque ahí le explicaron. Está peleando la O. Ahí está a Eugenia Gavagni, que dijo, ya sé, Mora, pero me pintó la locura, güey. Que la porque reír suma años. Te dije que era de otro lugar. Claramente con ese acento. Ahí está, entonces dijo la A. Y Alojo Mora dijo la A. Y Laura Elorga dijo totalmente la A. O sea, hay tres A seguidas ahora. Sí. Brian Book dijo reír, reír. Brian Book dijo reír, reír. Muy bien. Ariana dijo, entonces elijo la B, total, tengo la risa fácil. Annie Lusa Full dijo, por el trabajo que tengo necesito sí o sí estar presentable, por eso apuesto la B. Es un hábito que nos inculcan desde la cuna. ¿De qué labura? Plomero. No sé. Soy plomero. Debe ser secretaria. O algo. Debe ser policía. Puede ser. Susie Q dijo, obvio que reír desnuda. Muy ¡wow! Elida Méndez dijo, teniendo asegurada la ropa limpia y en condiciones me produciría tanta alegría que reiría a morir hasta llorar. Vivo sola y no dispongo de mucho tiempo para la planchada, etcétera, etcétera. Muy bien, Elida. Me gusta mucho la gente que dice etcétera tres veces porque es la forma correcta de decir etcétera. No, etcétera, etcétera. No, etcétera, etcétera, y etcétera, etcétera, etcétera, no. Etcétera, etcétera, etcétera significa podría por seguir. ¡Por favor! No, para mí son para dos. Para mí son etcétera. Dos. Son tres. Y son, y etcétera, perdón. Etcétera. Googlealo. No, voy a googlear. ¿Cuántos etcétera son? Para mí dos. Bueno, perdón. Para Góngora, ¿cuánto dices? Son dos, etcétera, tres, etcétera. Para ustedes, no, para mí son dos. Para mí etcétera, dos. Yo estoy en la misma. Voy a buscar el de el etcétera, etcétera, etcétera de Ortega y Gassetera o de. Hay un etcétera, etcétera, etcétera muy conocido. Etcétera, etcétera, correcto. ¿Cómo se dice? Ahora lo voy a encontrar. Bueno, mientras voy a seguir leyendo. Depende cómo venga la frase. No batate, Góngora. No. Ya sé, pero es uno o dos, no son tres. Para una, no, para mí, tres no son nunca. Tres son multitud, para mí. Muy buena frase. ¿La que se te acaba de ocurrir? Sí. Excelente. Recién en este momento. Nadia Toledo, la ropa no se plancha y si se arruga, no merece un lugar en el placard. Bien. Gaby Martins, B. Entonces se elige reír, suponemos. Supongo. B. Ver la ropa planchada y... Escribí bien, Gaby Martins, estoy en la radio. Ver la ropa planchada y limpia todos los días me va a dar una felicidad tan grande que voy a reír y llorar de alegría. Okay. Laura Falero, A. Denise Anael Luciani, la B porque la A es algo que ya me pasa por suerte. Juan Pablo Rossetti, A. Facundo Romero, A. Imagínate el jean planchado, me muero. En la época se para estaba. A y... Se perdió, ah. Simonetti. Me perdí por... Porque sos una persona dispersa. A, me tiraste lo del jean planchado y se eligió A. Claro, y no hubo ninguna antes. Juan Pablo Rossetti dijo A. Mira, yo lo quería opinar del jean planchado, porque cuando yo era chico me planchaba los jeans, hasta que di una batalla, a los 13 años de una batalla fuerte para que no me plancharan con la línea. Claro, eso se hacía antes. Sí, sí, a sí. Mi hermano también le hacían eso. Exacto, con la línea y era muy, muy, muy fuerte. Es verdad, es verdad. Yo el pantalón de la escuela lo tenía ahí con la línea. Y sí, pero el de la escuela sí, yo también tenía pollerita con tablitas y también iba planchada. Ahora que no planches otra cosa, ¿verdad? Sí. En esa época se planchaba sí, todo. Sí, se usaba más. Y sí. Bien. ¿Durmieron alguna vez sobre sábanas planchadas? Sí, mi mamá planchaba. Lo más. Siempre plancha las sábanas, las toallas plancha mi mamá. En los hoteles. En los hoteles te planchan las sábanas. Sí. Mi vieja te planchaba hasta la ropa interior. Sí, sí, mi mamá también. ¿Te planchaba? Lo hace. Tengo un amigo que es un crack. Pero un verdadero crack, un hombre que es hijo único, hijo de una familia bastante bien de Buenos Aires, hijo único, que protegido por los madres y los padres de tal forma que, por ejemplo, mandaron una nota, un certificado a su escuela para que no hiciera educación física de miedo a que le pasara. Hablamos de un chico que tiene recuerdos de cuando lo bañaba la mucama en la casa, ¿no? Hablamos de eso, bueno, perfecto. Resulta que, por primera vez, vivió con los padres como hasta... 3 años, tiene 36. Por primera vez se van los padres un fin de semana y dicen, te vamos a dejar solo hijo una semana en tu casa. Y no, ¡ah! Emoción total. Él como 25 años más o menos. Emoción total. Entonces, en un momento se dio cuenta que tenía ropa sucia. Y dijo, ay, hay que lavar la ropa. ¿Qué se hace con esta ropa? Entonces cazó toda la ropa sucia que tenía. Y la llevó a la tintorería. Y el hijo de puta del tintorero le agarró la ropa y le trató los calzoncillos con de tintorería. Todo, las medias, todo. Le cobró una fortuna. Le había cobrado pero miles y miles de pesos así. Sí, y le limpió cada media. Le hizo el servicio de ballet por cada media. Un hijo de puta. El tintorero, un hijo de puta. Después cerró de vacaciones y se fue 2 años al Caribe. No, sí. Cambió el auto el tintorero con mi amigo. Acá tengo el Fitichori, dijo, la ropa quedaría sin mancha de Fitichoris y Fitichimi. Muy bueno. Fitichimi es muy lindo. ¿Cuándo va a venir? Así lo conocemos. Tendría que venir un día que esté vos. Quedó en venir. Quiero que venga. Estaría bien que venga un día con el Fitichori. Sí. Que venga un día que esté vos. Por favor, un miércoles venite. Un miércoles, un Fitichori de soja. Sí. Por favor, lean Carranza, elijo la B, total, para reírme están ustedes. Estuve bien, ¿eh? Muy bien, qué bien que estuviste, Lea. Lea. Capo. Maestro. Clodas dijo, les pido que respeten las reglas del juego, así nos divertimos todos. Es así, dilemas con helado. Y le explicó a toda la gente. Gracias, Clodas, no sé qué haríamos sin vos. Juno dijo, ah, para siempre, lo otro ya vemos. Ya vemos, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos, Fede? Va 15-12 ganándola. La versión reír versus vamos Copa. Ahí nomás. 15-2. Reírme más. Lo que yo quiero es reírme. Qué más. Tema. A ver, claro, dice. Vengo acá. Sí. María Pirra. Porque esto no entiendo si es una R o una A. Tenés que escribir bien. Estoy en la radio. Estoy en la radio. Estoy en Radio Espléndido. Suponemos que es Pía, Félix. No sé. María esto... Pía. Lo estoy viendo de acá, Félix. ¿Viste María Pía? ¿Por qué no se casan si se llevan tan bien? Porque me gusta, dijo opción 2, porque me gusta mucho la limpieza y el orden. Opción 2, muy bien María Pía, qué ordenada, te felicitamos mucho. Y Carlos Carlitos dijo, porque estoy acostumbrado a andar con la ropa arrugada. Muy bien para todos, todos los que participaron. ¿Qué preferís, reír hasta llorar 3 veces por día o tener ropa limpia y planchada para siempre? Hasta ahora va ganando reír, va ganando 16-13. Todos los que quieran participar lo hacen por un sorteo, por un kilo de helado de Cadore, absolutamente gratis al final del programa. Y las vías de comunicación son las que les va a decir Félix con su voz privilegiada, locutor del ICER Nacional. En @laHoraDoble por Twitter, en facebook.com/HoraDoble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Sucedió un hecho hoy y muy trascendente, muy trascendente en redes sociales, que fue la compra de WhatsApp. Ah, mira. Después de tanto amagar con que nos iban a cobrar un dólar por año el WhatsApp y todo eso, ¿viste? Sí. Le llegaron esos mensajes tipo, sí, todo WhatsApp está a punto de cobrar. WhatsApp, pagaron 19 mil millones de dólares. Es y lo compró Facebook. ¿Y entonces cómo sigue la cuestión? Supongo que es lo mismo. Del monto, 4 mil millones se pagaron en efectivo. Qué bueno pagar 4 mil millones de dólares. ¿Cómo lo llevas? Yo supongo que... ¿En un camión? No sé, supongo que es una transferencia bancaria. No creo que los hayan... Claro, no se transportan. No creo que nunca hayan salido de un banco. Claro, pero lo pagaron en efectivo, así en el momento. Y 12 mil millones en acciones de la red social. Y me están faltando tres, ya se afanaron 3.000 millones en la venta, porque 4.000 más 12.000 te da... Ah, el trato también prevé un adicional de 3.000 millones, eso es para cerrarme el culo, boludo, claro, dice ahí en la nota, en acciones restringidas que se conocerán de los fundadores, en plata. Claro, es como cuando se dan el 15 y 6 y eso que le quitan plata. Lo mismo. Una cosa así, ¿no? Lo mismo, claro, exactamente. La adquisición pone de relieve la misión compartida de Facebook y WhatsApp de brindar mayor conectividad al mundo al ofrecer servicios básicos de Internet de una manera asequible y eficiente, indicó el comunicado de Facebook. ¿Y acá la CIA? Eso es el tema. Ya, es muy loco, eso es lo que iba a decir. Es muy loco que esté concentrado en monopolios. Tanto muy loco. Claro. Todo lo que buscas en Google, sí, más lo que usas con Gmail, más todo lo que es el YouTube. Esto... Todo más lo todo lo que es este Facebook, más Twitter, lo... nada más te queda. Claro, Twitter, que dicen que Twitter se va a fusionar con Telegram. Ah, ¿sí? Sí, que es el que... ¡Vamos! Telegram es como un WhatsApp. Yo no hoy lo me enteré conozco, que existía. No sé que existe. Hoy y ahora vamos a tener que bajar a todos el Telegram. Sí, pero bueno, igual se enteran, tarde o temprano se enteran de todo. Pero lo curioso es esto, ¿no? Es este... WhatsApp es el líder de mensajería instantánea en nuestro país. De hecho, la mensajería instantánea es, junto con los accesos a redes sociales, la función preferida de los usuarios de smartphone en Argentina, según un estudio reciente de Carrier y Asociados. Dice, WhatsApp se mantuvo fiel a sus orígenes, a diferencia de sus competidores, que buscan la mensajería instantánea como un trampolín o otra cosa, solo permite chatar, intercambiar fotos, videos, sonidos y otros archivos. No tiene juegos, ni stickers, ni permite hacer videollamadas. Pero lo más importante es que en muchos aspectos WhatsApp funciona como una red social, con grupos de amigos que comparten anécdotas, fotografías, videos, archivos, etcétera, como Instagram, que también es propiedad de Facebook. Ah, mira. Y es una red social móvil, independiente de la de Facebook. El de mensajería móvil, además, es un sector donde los gigantes de la informática, Google principalmente, pero también Microsoft o Apple, no han logrado competir con la nueva generación de plataformas móviles. Tienen sus productos, pero salvo Skype, ninguno es omnipresente. Y eso lo hace muy atractivo para Facebook, que hizo una buena conversión al mundo móvil, pero que no estaba teniendo, al parecer, el éxito esperado con su propio mensajero. Mira. Ah, eso está bueno, va a desaparecer el fucking Facebook Messenger ese que... Ay, sí. Que te aparece una burbuja, claro. La lógica sería que... Supongo, ¿no? Pero ¿eso es bueno? No sé. No sé, está... Ah, a ver, que no... Perdón, ¿no les llegó a ustedes una encuesta del Facebook Messenger? No. Hace unos días, ponele un mes más o menos. Que dice, ¿vos te parece que estaría buenísimo que compremos WhatsApp? Guiño, guiño, te mandaban carita. Preguntaban cuál era el servicio de mensajería que más usabas, cuál era para vos el mejor, qué sé yo, y todo eso. Claro. Tiene que haber... algo de fondo que debe haber derivado en la compra de WhatsApp. Y claro, supongo, puede ser. Sí, habrán respaldado eso. Jack Ian Cohn, uno de los fundadores de WhatsApp y ex hombre de Yahoo, que además acá aparece la foto, es un pendejo. Me indigna un poco que el mundo tenga... esté en manos de gente tan joven. Sí. De gente de menos de 30. Sí, o sí, de sí. 30. Se sumará a Facebook para dirigir la nueva división de la red social. Al igual que Instagram, que Facebook compró por 1.000 millones de dólares hace casi 2 años, WhatsApp, que tiene 55 empleados... No. Y la filosofía de cobrar $1 al año por su uso a cambio, no demostrar publicidad en pantalla, se mantendrá como una organización independiente. Ah, mira, va a seguir funcionando WhatsApp, pero... Pero... Lo curioso es la cantidad de información, ¿no? Que va... Es demasiado... qué sé yo, es demasiada información. Alguna cifra de WhatsApp son interesantes. Por ejemplo, ¿tienes? WhatsApp es el más popular y extendido mensajero instantáneo para teléfonos celulares y su compra debe leerse en el marco de la reciente venta de Viber, uno de los más de sus más aguerridos. Viber, perdón. Gracias. No. Sí. Para mí era Viber siempre. Bueno, pero para Félix es re Viber decir Viber. Viber, bien. Uno de sus más aguerridos competidores por 900 millones de dólares. Y la última evaluación de Line. O sí, Line, como les guste, otro de los muchos competidores de WhatsApp que evalúa salir a cotizar en bolsa con una evaluación de mercado cercana a los 8.000 millones de dólares. 900 millones contra 16.000 millones, dice la nota, ¿no? De claro, la nación. Se pregunta. La diferencia es enorme, pero también el impacto que tiene WhatsApp, con 450 millones de usuarios y suma 1 millón al día WhatsApp. Ah. A lo cool. Un tráfico de mensaje mundial que a principio del año igualó al de los mensajes de texto, 20.000 millones en 2013. Aproximadamente. Y una marca muy conocida, tanto como para que se evalúe incluir WhatsAppear en los diccionarios hispanos. Se lo usa como vidriera para ventas o tengo un acceso directo en teléfono móvil especial. Solo Facebook tiene algo parecido. En fin, concentración, una sí. gran concentración de sí, comunicación sí. en pocas manos. Sí, es muy raro eso. Es muy raro, es muy raro. Casi un monopolio, digamos. Y sí, por, oligopolio por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Comunicación, la verdad que es demasiada información, todo, fotos, etcétera, etcétera, y vamos a ver cuándo se vincule. Tengo algunas Exacto. preocupaciones, por ejemplo, que se puedan mandar toques por WhatsApp. No. ¿El toque desapareció? Por favor. Yo creo que ya tiene que haber desaparecido. No, está, está. El otro día me llegó un toque, fue muy Mira. Retro. Fue hace como sentiste? 2 meses. Algo, sentí como que era alguien de la edad de mi vieja. Claro, como tipo una amiga de mamá se unió a Sí, exacto, Facebook. Me estaba mandando un toque. Eso es lo que claro. supuse, pero... anda a saber qué hacemos con esto. Anda a saber qué hacemos con esto, pero... Uh-huh. En fin, es una simplemente... Una información. Una información. Una información también porque la radio es servicio. Perdona, meu amor. Meu amor, perdoa, perdoa se me magoei. A minha vida era só melancolia, até você me aparecer um dia. Como se fosse uma rosa fugidia, sonhos, esta louca fantasia. Ainda sinto seu perfume encantador, e nos meus lábios os teus beijos sedutores. Perdoa, meu amor, perdoa, perdoa se me tem amor. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, yo quería hablar de los dúos en la cocina, esas cosas que no fallan nunca. Dúos, pimpinela, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. Sal y pimienta, ejemplo. Pero antes de hablar de eso, yo quería hacer como una diferencia entre, ¿para ustedes es lo mismo sabor que gusto? ¡Ah! Mira, mira, los agarré. Para mí el gusto... A ver. Es lo que uno siente. Bien. El sabor está en la comida. El gusto está en uno. Puede ser. ¿Para vos? El gusto, el sabor es objetivo y el gusto es subjetivo. Es muy al revés. ¿Muy al revés? Sí, porque, a ver, Sí, vos el con la respuesta ahora me vas a corregir. No, el gusto estar... No, mirá, si vos te mandaste a hablar primero, yo estoy siendo doblemente caballero. El gusto está, por ejemplo, relacionado con las papilas gustativas. Exacto. Entonces, de acuerdo a en qué lugar de la lengua te pongas a un alimento, te va a saber distinto. Pero en realidad es que tiene gusto distinto. El sabor es el mismo. Es así. El sabor es más subjetivo porque es más evocativo. Lo sentís. Es más sensación y más con aquello que te hizo recordar algo, ¿entendés? Ajá. Y tiene que ver... Está relacionado mucho con el sentido del olfato. Ustedes que me preguntaban hoy justo qué tenía que ver el olfato. Bueno, el sabor tiene más que ver con eso. Y el gusto, como decía Félix, tiene que ver... Ay, qué bien. Pues, ¿cómo sabe, Félix? Con... Félix, el gusto es... Que no fue al Buenos Aires. Claro. dulce, sí. Amargo, salado, agrio y el umami, este que se conoce como el sabor. ¿Umami? Que... Sí, el umami es como el quinto sabor. O el quinto gusto. ¿Y cuál es? ¿Agridulce? Es como que realza otros. Eso claro. Significa. Como que es más sabroso que otros. Lo descubrió un cubano. Sí, como el nombre lo indica, lo descubrió un cubano. Lo descubrió un cubano. Que lo probó ahí. ¡Un mami! No. Que dijo que estate a los. Estaba como más a los que el resto de los aloces. Con la L hablan solo los habaneros, les digo porque... Ah, sí. Sí, no todos los cubanos, solo bueno. Los que vienen a lavar. Entonces es correcto. Es señor. Correcto, sí. ¿Lo descubrió un cubano en serio? No, es japonés. Ahí está. Es japonés. Señor, el mismo acento. Juan Carlos Umami. Bueno, el mismo acento. Tal cual. A los. Bueno, y para... Mira que nos divertimos con cada pavada. Ay, claro, no es como nos reímos. Sí. Un montón de veces nos reímos. Qué plato. Bueno, y... Una locura. Bueno, no, quería como hacer esa introducción para saber que estamos diferenciando sabor de gusto y para hablar como de qué nos conviene combinar con qué, también tenemos que tener como una idea de esto, ¿no? De qué queremos combinar. Yes. Yo primero elegí el risotto como un plato que está bueno para... Sí. Como para decir, bueno, que el risotto sí o sí lleva un alcohol. ¿Ah, sí? Claro, vos mira. Cuando nacarás el arroz... No sabía eso. Sí o sí lleva un alcohol. Pones la cebolla o el ajo, lo que lleve, más el arroz, y después le pones alcohol. ¿Puedo? ¿Cuál? Puede ser un vino blanco. Coñac. Puede ser vermut. Ah, vermut. Puede ser champán. Y eso ya te va a cambiar el sabor de risotto. Claro. Ya desde el vamos. Y al final lo podés montar con un puré de vegetales, con manteca, con queso. Pero el risotto es para mí es un acompañamiento, es plato principal. No, puede ser plato principal. Comer risotto con puré me parece una de las cosas más... No, el puré de vegetales lo unta, digamos, lo hace más untuoso, haces un puré de zanahoria. ¿Y lo mezclas todo después? Y lo mezclas, claro, y te queda como un risotto colorido. Feli tiene una lija a todo esto. Le estoy hablando de risotto. Le brillan los ojos. Dice, ay, pobre. Risotto de puré de vegetales. No te traje risotto. Nada. No, pero aparte me acuerdo de todos los risottos que comí en mi vida. Sí, porque hay un montón de variedades. Igual. Sí. Para los risottos puede haber, por ejemplo, el de hongos. Que puedes combinar el hongo seco con el hongo fresco. Uh-huh. Puede ser de hongo. El hongo seco, igual tipo ponerle los shiitake o esos hongos que se venden deshidratados, que igual los tenés que hidratar. Cuando es risotto, no. El risotto no, te lo deshidrata el risotto derecho. Claro, porque vos al risotto le vas agregando un líquido, entonces lo vas hidratando también ahí. También pueden ser los hongos del bosque, estos que son claro, como variedades. ¿No? Exactamente, salvo que están demasiado duros y ahí sí los hidratas un poco antes. Claro. Sí. Pero el risotto en sí es una comida que se va hidratando con el correr de la preparación. Qué maravilla. Sí. Otra combinación para risotto puede ser langostinos con vodka. Entonces, ¿qué haces? En vez de champán o vino o lo que sea, le pones vodka y después le agregas los langostinos. Qué bueno qué es. Qué rico, ¿no? Qué bueno es. ¿Cómo sale, no? El langostino. Sale. ¿Uno sabes cómo comieron langostinos acá en este torneo? ¿Sí? Sí, se desespera. Qué bueno. Y claro, ven el langostino gratis. Yo también me tiro a la mesa de cabeza. Te juro por Dios. El langostino gratis. Yo tengo ese pensamiento de pobre que yo me llevo a un lugar que como gratis y empiezo a elegir lo más caro, lo que no como. Obvio. No, por más que tenga ganas de comer fideo con manteca. Te duela la panza. Sí. Pero yo les puedo decir que el último día fueron 30 kilos de langostinos. 30 kilos de langostinos. Te lo juro por Dios. así ya vinieron pelados, por suerte. Uf, claro. Porque si no era un desastre. Sí, sí. Pero no, no daban abasto. ¿Y cuánto, 30 kilos, cuánto es la porción promedio, así, en realidad? ¿Una persona que... normal? Claro, 150 gramos, por ejemplo. 200 gramos. 200 gramos de langostino. O sea, 30 kilos de langostino son 150 personas. Sí. Aproximadamente. Comiendo langostino hasta saciarse. Hasta morir. Mira. Lo que pasa que había... Oh, bonadeo, estaba bonadeo, sí, ahí, se comió pero... 2.5 kilos solo. No, había una moqueca, ¿viste? La comida, ¿viste? No. La comida brasilera, la moqueca de pelle. Sí. Bueno, que le pusieron un montón de... ¿Cómo es la moqueca de pelle? Es como si fuera un... Una paella. Una paella, sí, pero lleva leche de coco y aceite de dendé. Ah, mira. Y mucho cilantro, vegetales, y esta se... fue una brasilera hacerla. Y le puso mucho langostino, mucho bichito, mucho mejillón y esas cosas. ¿Brasilera ladri de eso? No, no, una bahiana. Que abunda en Argentina, que gente con rastas y una habla con acento. No, no, una bahiana posta. Bahiana posta. Sí, sí, sí. ¿Qué otra combinación? A ver, para los... Ah, para el risotto queda muy bien. El morrón asado con espinaca, por ejemplo. Ah, mira. Feliz. Pero lo asás vos. No puede más. En tu casa. Ay, todos son vegetarianos. En sí. Sí, me encanta. Bueno, sí, sí. Te voy a prometer, te voy a hacer un risotto. Me vas a prometer. Te voy a prometer un risotto. ¿Querés? Obvio. Dice Juno. ¿Qué dice? Quiero aprovechar para mandarle un beso a Vero y Félix. Hoy cumple un mes de vegetarianismo. Ay. Y son como los mentores de esto. No, ¿en serio? Primero que Vero no es vegetariana. Bueno, pero le he dado opciones a ella yo. Sí, sí, pero te he dado opciones, sí. Félix sí es vegetariana. Bueno. Aunque cada tanto se come un pollo. Mira, oh. ¿Ahora? ¿Me estoy enterando de eso? Sí, mira. Te vi comer mortadela no. Escondidas en un placar. No, sí. Eso nunca sucedió. Como mi ex. Bueno, le mandamos un beso, Félix. ¿Pero lo comía a escondidas? No, lo comía delante tuyo. Delante mío. ¿En serio hacías eso? No, cuando me estaba separando de una chica una vez que era vegetariana ella, no sé si para mortificarme o qué, pero... Justo en el momento que estábamos al borde de la separación, estaba por comer, se calentaba un pati y se comía. Muy un bueno. Pati, como, no sé si para trabajarme la culpa o qué. Era no, como, no, ¿qué bueno. Estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? A esto hemos llegado, sí. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, y de algo que ustedes seguro han comido alguna vez, vos Félix, antes de ser vegetariano, panceta y huevo. Sí. Es lo más. Sí, sí, está muy sí. Bien. Lo más. Ese no falla. Lo más colesterol. Sí, más, pero no falla. El salmón. Tampoco falla con el huevo revuelto, el salmón ahumado. Salmón ahumado con huevo revuelto. Ay, en España comí algo tan rico que era ¿cómo? Esos huevos rotos con lenguado, con bacalao. Qué así. Rico. ¡Bah! Qué golazo, rico. Que era un golazo terrible. Y lo que nunca, nunca falla que es la carne con papas. Carne con papas, es la bonadeo. La, que la gran bonadeo. Sí, carne y papas sale con frito. Y cuando, a mí lo que me gusta mucho es la palta, limón, cilantro, el bien llamado guacamole... Y agregarle cebollita, esas cosas. Eso, sí, eso sí, cebolla de verdeo. Eso es bastante japonés, le pones sésamo. Sí, también. Y está muy pero bien. Limón no le ponen los japoneses, creo. Lima le pueden poner. Lima. Pero hay poquito. Sale muy bien todo el picante sí. Con el limón. Sí. Funca bien. Sí, todo porque... lo que es picante le cambia el pH. Exacto. Y te afloja un muy poco. Muy bien, el... esa palabra me gusta. Gracias. El pH. Gracias bien, a todos. Ya está, sumaste muchos puntos. Ah, por favor, hago lo que puedo. Ya está. Solo bueno, por... y el último... El último dúo que es muy así popular, queso y salame. Ese no falla. Salame y queso. Eso no, ¿no? Salame y no, queso. Es sí. Verdad. No falla. O jamón y queso. Bueno, las medialunas jamón y queso. Crudo y queso también. También. Jamón y queso también. Sí. Y ahora, ¿cuál se usa mucho? La rúcula, jamón crudo yo estoy, tomate seco. Yo estoy en total desacuerdo. Esas ensaladas me las banco. La que le echan queso de rallar a la rúcula me parece... No, pero yo te hago una salvedad. Me mira, Quiro, okay, que no, vos no. Estás... Parmesano. No, perdón. Rúcula y parmesano, dice Quiro. Si le querés poner queso de rallar, cómelo sin culpa. Eso es gente que quiere comer queso de rallar que necesita una excusa para decir, ay, no, como algo light... A vos te hicieron mal esa ensalada. Claro. Porque no es con queso de rallar. Es con escamas de queso que se hacen sí, con un pelapapa. Con el pelapapa. Pero no también, te tienen queso rallado. Ya sé, no es que le tiran queso rallado de paquete. Me la hacen con esas escamas. Pero estoy, bueno. Yo lo llamo queso de rallar porque soy de barrio, ¿sabes? Pero no es rallado, es escama. Bueno, es escama, pero es queso de rallar. O sea, si que querés decirle un cacho de queso. El viejo querido queso de rallar, rallado grueso. Mira, ¿te acordás de los ralladores sí, redondos? Ese eso me gusta antes? A mí. había de un lado había finito, el de otro lado mismo. Más finito y del otro lado estaba el grueso. Ese me gusta a mí. Bueno, esa gente que quiere comer ese queso de rallar no encontró mejor excusa que decir, ay, compenso y balanceo eso y lo convierto en ensalada. Pero entonces te estás comiendo una carne, ponele, con una ensalada con queso rallado. O sea, estás comiendo carne con queso rallado. A mí no me jode. A mí no me joden, viejo. No. Si vamos a comer ensalada, ponerle huevo y comete la ensalada. Y listo. Claro. La otra que lleva ese queso es la César. La sisa también, una chantada de ensalada. Otra chantada de ensalada. Es muy rica. Otra chantada de ensalada y gente que cree que está bajando de peso comiendo la sisa. El aderezo César engorda más que el urario enriquecido. Lleva mucha vos comes crema. Eso y sí, es pumba, te pega la patada, ¿no? Sí. Tenés el aderezo César. Tenés los crotons. Crotons que se crotons. Hacen con aceite de oliva. ¿Qué son? Aceite de oliva. El industrial de McDonald's, ponele. Van a hacer aceite de oliva. ¿Vos te imaginás el señor César, que era un mexicano que inventó esa ensalada? Porque no tenía otra cosa. Claro. Además, porque no tenía otra cosa, encontró una... Bueno, frito, pan frito. Le están metiendo pan frito a la ensalada. Solo es agua al horno, perdón. Sí. Pero va frito. El crotón se hace frito, ¿o no? El horno queda muy bien. También. Sí, sí. Porque es la variante para que no... Entonces tenés pan frito. El aderezo César. Pollo, de golpe apareció un pollo, pero metido en la ensalada, en vez de separado, ahora lo mezclamos todo, y después de todo le mandan queso de rallar. Dejate de joder, Nos vamos. Vale. Tiene lechuga. Pero tiene lechuga, claro. Claro, tiene lechuga, por eso se hace ensalada, entonces me como un sándwich de milanesa, le pongo... Con queso rallado adentro. Sándwich frito de milanesa. Lo freís todo. Lo bajás en la freidora, el sándwich entero, y lo levantás después. Ojo que hicimos, ¿sabes qué hicimos? Sushi frito en este torneo. Yo comí sushi rebozado. Estaba bueno. Sí, sí, igual es medio pateadiga, me parece. Sí, fue como una variedad más a la que había, entonces había que... Hay que crear también, entonces en ese momento dijimos, bueno, hagamos sushi frito. Pero estaba bueno. ¿Fue un sushi man? No, lo compramos en un lugar y lo llevaban todos los días. Ah, mira. En un lugar muy conocido que hay acá en Palermo y en una de las sucursales y es muy rico. ¿Ah, sí? No, Hanu. Ah, el de Borges y Costa Rica, por ahí. Muy rico. Me gusta la figura, me gusta el nombre Sushi Man. Sí, es como muy un bueno. Superhéroe que te hace sushi. Sí, muy bueno. Es que se tiene que pelear con otro superhéroe. Claro. Y entonces se arma un otro rol. Superhéroe se arma un rol largo y le parte el rol por la cabeza. ¿Sabes con quién se pelea? Con el Shawarma. Otro plato. Superhéroe. Otro plato malentendido como la. Malentendido de la gente. Dice, ay, me comí algo livianito, me comí un shawarma. Ahí tenés razón. Te comiste una carne, no sabés de qué son. Si es el shawarma de carne, esos. Esas todas. Sí. Esa de ternera, sí. Es ternera. Rara. No sabés si es gato, no sabés si es cosa. Son como una especie de milanesa comprimidas hasta que dan la imagen de una pata. Sí, tal pata. Cual. ¿Viste? Sí. Que la cortan con una especie de... Sí, la cortan con filete de la carne, primero que se está recalentando ahí. No sabes cuánta vuelta dio. No sabes cuánto ya está tiempo. Mareada, sí. No sabes cuánto tiempo, puede haber estado días ahí hasta que se termine. Le meten todo eso, le meten después un poquitito. Y ahí acá viene la parte que engaña y hace pensar que era repollo. Ah, claro. Repollo, entonces la gente dice, ay, es bastante light, porque tiene repollo. Y ahí nomás le zampan 8 kilos de mayonesa, el otro, esas cremas, no sé qué, fla, fla, y te lo mandan en ese pan, que te lo calientan un segundito nomás ahí contra el... Sí, es muy poco lo a que... A mí me copa el shawarma, pero no jodamos. Sí, a mí también, pero no. No jodamos, hijo. Y bueno, y el otro que se come, vos te comes el de falafel, porque es vegetariano. Ah, y algunos falafel de rico. El falafel. Frito, que son unas albóndigas de garbanzo, que te sabes que es una piña de Tyson. Una patada. Sí, sí, es una patada. Pero hay que voltearlo a Félix comiendo, ¿eh? Ay, está. El falafel lo comes así, como en un conito. Comida bajonera. Como así. Así como loco. No me lo muerdo. Comida bajonera. Estamos con Félix, bajoneamos, realmente descubrimos uno 24 horas. ¿Sí? Sí, sí, está muy bien. Para quien quiere saber, quiere salir... ¿A dónde vamos? Bueno, hay uno que está abierto en Cabrera entre Serrano y sería Gurruchaga. Sí. Gurruchaga es, ¿no? Entre Serrano y Gurruchaga. No, Gurruchaga es verdad. Ah, Gurruchaga es la otra, sí. Claro. Mira, qué rico. Ahí caes a las 6 de la mañana. Y hay comida. Ese. Y enfrente está el boliche de salsa de Celsius, así que... Ah, genial. O sea, dice que le encanta ir. Yo igual fui el otro día y no había... ¿No había comida? ¿O no estaba? No había falafel. Y me fui a Anacampo. Sí. Y tenían huevo. Era un gran... Sí, vos también tenías mucho huevo. Dije, voy a Anacampo. Y se fue y de golpe desapareció. Éramos cuatro.

no sonaba Tame Impala y ya despidiendo el programa, últimos mensajes. Bueno, Tame Impala. ¿No? Yes. Acá Nadia Toledo nos mandó una foto muy linda de su momento Cadore con el gato. Uy, qué lindo. Qué lindo. ¿Con un gato? Con el gato. Esperá que lo acabo de... Ahí está. Mira qué lindo. Qué grande. Acá está, acá está. Ah, qué ídola. Ah, los gatos, a mi gato también le vuelven loco los... Genio, no, es increíble, pero nada. Solo la comida que es espantosa, la más barata del alimento balanceado le gusta. Qué bueno. Es increíble. Y el otro día, el gato de mi pareja estable... le agarró la, le, no, la lo vimos comiendo ensalada, pero una ensalada que se había dejado apoyada, comiendo la lechuga, pero como un ser humano. Tengo, sí, como esto es lo que voy a comer, esto es lo que hay, yo qué sé, todo muy raro. En fin, gracias Nadia, date. Toledo. ¿Qué más? Sí. Eso. Más mensaje, Félix. Más mensaje. Tengo, no me digas, Tincho, palpitando el Mundial 2014. No son referencias. Ah, creo que por el tema de Marisa Monti. Ah, que se quejó Juno y dijo los Monkeys. Basta de Arctic Monkeys. Suenan cada dos días, suenan sí, Arctic Monkeys. Sí, tenés internet. Hoy bueno, no sonaron, bueno. Mañana toca. Sí. Está bien. Y Tincho dijo eso. No, si el tema fuese tener las sábanas limpias y planchadas todos los días, ahí lo pienso, ¿eh? Sí, pero eso solo a Quiroga necesito sábanas planchas. Ahí está, dice que sí. Muy bien, bueno, pasamos al sorteo entonces. Señor Bolillas. Señor Bolillas. Me gusta mucho que haya un señor que llega y empieza a agitar la bragueta. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de la gran heladería Cadore. Como un tiquitaca con los huevos. Susy Q, muy bien, te mandamos un mensaje, así recibís el premio. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias al Quiroga que estuvo en la producción. Darío Bongo en la operación técnica. Mero Billones nos habló de cocina y de su experiencia en el ATP. Chao. Feli Buenaventura hizo lo que pudo y yo también. Mi nombre es Federico Simonetti. Esto es La Hora Doble. Vamos de lunes a jueves de 0 a 2 por Radio Splendid AM990. Hasta mañana y que la pasen muy bien. Then I say your brother, mother, what's your name? Now, would you be there in the same way? The word you said, I can't figure it out. Who does I'm making up my song? República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios.